A partir de este momento, comenzá a vivir toda la pasión del automovilismo grande en el aire de la Redonda 100.3. El turismo carretera continúa con los playoffs para empezar a perfilar el campeón 2011 y lo está haciendo en nuestra ciudad. Desde el autódromo Roberto Mouras de La Plata, prepárate para sentir todas las alternativas del TC y TC Pista. Prepárate para tener toda la información al minuto del automovilismo deportivo, zonal, nacional e internacional. Sentí la pasión por los fierros y las alternativas de la máxima categoría con el único equipo periodístico que transmite automovilismo en la ciudad de La Plata. Sí, sentí el turismo carretera con la escudería. Por eso con ustedes, Jorge Bianchi. Saber que se fue, querer que se muera, quitarse los miedos. Muy buenos días, ciudad de La Plata. Un gusto estar con todos ustedes. Y digo esto porque el automovilismo se hace presente en nuestra querida ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. La cita es en Autovía 2, kilómetro 49, donde el Roberto Mouras de La Plata recibe por 14ª vez a lo que es turismo de carretera y TC Pista. Es la tercera de la Copa de Oro. La expectativa es muy grande con un día realmente espectacular. El viernes amaneció todo bárbaro, se complicó por la noche, se lavó la pista. Después vamos a charlar con mi compañero Miguel Pérez y Augusto, que está en los boxes, de cómo se presenta este turismo de carretera, donde hay un récord oficial. Atención, Mariano Wegner bajó el minuto 48. Evidentemente que cada vez se anda más rápido en los autódromos de la República Argentina. Y digo esto porque en 8 oportunidades este año se han bajado en distintos autódromos los récords oficiales que tenía la máxima categoría en la República Argentina. Señoras y señores, está todo dado por un campeonato abierto, está todo dado para que el público siga ingresando como lo está haciendo en el kilómetro 49, totalmente asfaltado, para recibir a la gente del automovilismo en este Roberto Mouras de La Plata. Pero sin más trámites, ya me voy al saludo de mis compañeros. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo te va, Jorge? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia, con muchísima expectativa para lo que es la definición de la Copa de Oro, el turismo de carretera, visita el Roberto Mouras de La Plata. Vos ya anticipaste, clima bárbaro, un cielo diáfano, no se ve prácticamente ninguna nube, y el público que le ha dado el sí al turismo de carretera, que se ha hecho presente desde ya prácticamente el día jueves, cuando comenzaba la actividad, cuando comenzaban a sortearse los motores, ya había gente a la vera del circuito. Y bueno, el panorama que hay hoy es espectacular. Muchísima gente ya ha llegado para ver esta definición de campeonato. Y uno se preguntará, hablando netamente del campeonato, fíjate vos, si el Gurí Martínez pierde el campeonato por 2 puntos, ¿no? Ni más ni menos que fue lo que sacó su compañero de equipo ayer a la hora de clasificar. Pero eso será otra historia. ¿Por qué? Porque se ha notado un progreso impresionante del equipo del Gurí Martínez cuando mete 1-2 en una clasificación, cuando las cosas no venían bien. Me parece que va a ser uno de los protagonistas, sin ninguna duda, de este fin de semana. Estaremos hablando de eso y que es también... ¿qué es lo que va a pasar con la Copa de Plata del TC Pista, que ayer tuvo sus 2 series clasificatorias y hoy cerca del mediodía comenzará a disputar una nueva final de esta categoría? En la zona caliente, a manera de títulos, Augusto, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia. Acá estamos en la zona de boxes, ya palpitando lo que va a ser esta carrera de turismo de carretera, que tiene mucho público, que se acercó tanto a la zona general como a la zona de boxes. Ya se va palpitando lo que va a ser la primera serie, los motores de fondo, los de Sergio y Omar Fanoni, que van calentando todo para lo que va a ser la primera serie, Jorge. bien en los estudios de la Redonda, la deportiva de la ciudad de La Plata, nuestro compañero Daniel Solesi tiene ardua tarea en el día de la fecha, porque ha terminado la Fórmula 1 y porque tiene muchas novedades sobre el deporte motor. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. ¿Qué tal, Jorge? Muy, pero muy buenos días a vos, a la audiencia de la Super Trasmi del automovilismo de la escudería. Te cuento, acaba de terminar la Fórmula 1 Internacional en India. Sebastián Vettel, el bicampeón del mundo, ganó en el circuito de la India, segundo Jenson Button y tercero Fernando Alonso. Recién termina lo que es la Fórmula 1 Internacional y tenemos otro triunfo del joven maravilla. Carlitos Cantilán en la puesta en el aire de esta transmisión de la escudería por la deportiva de la ciudad de La Plata, desde el autódromo Roberto Mouros de La Plata, con la puesta 14 en escena de este turismo de carretera que se las trae. Falta Balcarce, falta Buenos Aires y se termina la temporada 2011. Carlitos Cantilán, musiquita, y le damos entrada a nuestras locutoras en el día de la fecha. Auspicia en esta transmisión Cerrajería El Arte, calle 7, casi esquina 76. Liderar Compañía General de Seguros en 473 bis entre 22 y Camino General Belgrano. Estación de servicio Las Palmeras en Avenida 72 entre 10 y 11. Casa de Pesca Fernando del Intento, local de exhibición en Avenida 72 entre 18 y 19. Parrilla La Taba en 7 esquina 84. Ruggeri, fábrica de ladrillos comunes. Comunes, pedidos al 425-1740. Ferretería Arbolito en 7 y 55. PSK Distribuidora de Marcelo Di Lorenzo, teléfono 457-3243. Martín Chef Comidas para Llevar, calle 54 entre 10 y 11. Óptica Séptima Avenida en Avenida 7 entre 34 y 35. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Calle 22. Número 610 entre 44 y 45. Lubricentro 44 de César Ponce de León en Avenida 44 entre 20 y 21. Forrajería Juli, Avenida 7 entre 78 y 78 bis y 7 esquina 522. Armando Repuestos en calle 8, número 1930 entre 512 y 513. Taller de Chapa y Pintura Víctor Lucesol y 140 entre 528 y 529. Fortaleza Porte en 143 esquina 52. Un vicio más. Pizzas caseras listas para hornear, envíos al 422-5261. Taller Record de Ángel Fasari en 25 de mayo número 418 en Ensenada. Gennaro Palermo en 32 esquina 30. Martínez Hermanos Electrónica en Horacio Cestino número 785 Ensenada. Transporte Stonetti, teléfono 460-1472. Taller Pascualone en el Camino General Belgrano y 511. Bruno, asesores de seguros en 20 entre 58 y 59. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha en Plaza Rocha número 22. Turismo Moscardini, teléfono 450-0684, la opción de confianza en viajes. Pinturas Remo Esperanza en 65 y 150. Lubricentro Víctor de Víctor Sansón en 25 entre 525 y 526. Radiadores Horacio en 26 y 74. Bulonera Catedral 55 esquina 15. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Bien, señoras y señores, ahora presenta Casa Luisito, el emporio de la carburación. Calle 7 y 607, vuelvo a la zona caliente de los boxes. Augusto con protagonistas. Bien, Jorge, en este caso, para dialogar con Leandro Mulet, escuchamos recién de fondo, era el del piloto de La Plata, Leandro Mulet, que están dejando todo listo para hacer la serie. Vamos a saludarlo, Leandro. Bueno, buenos días, primero que nada, ¿cómo viene todo? ¿Qué tal? Buen día a vos, a toda la audiencia, a toda la gente de La Plata. Bueno, la verdad, bastante bien, más allá de no haber podido redondear una vuelta ayer. El auto el viernes andaba bastante lógico. Obviamente le erramos para el sábado y nos encontramos en los puestos mucho más atrás, así que... Pero igual, muy contento. con mucha gente de La Plata, muchos conocidos, muchos oficiantes que nos vinieron a visitar. Eso es muy importante, que no haya llovido acá en La Plata también es importante. Así que vamos a tratar de hacer una serie acorde y tratar de largar la final, que es lo más importante para que nos vea toda la gente de La Plata. ¿Qué se puede mejorar, Leandro? ¿Se puede tocar algo para ver si se puede ir un poquito para adelante? Sí, de hecho hemos trabajado, pero bueno, cada vez que salí a pista la encontrás totalmente distinta, porque por el recorrido de muchos autos sabemos que la Plata es un caso medio especial. Por ahí te encontrás con una pista en un momento y en otro momento te encontrás con otra pista, así que obviamente que le hemos hecho unos cambios pensando para la serie y tratar de mantenernos en la serie, que ya el tema de las vueltas con el tiempo ya medio quedó atrás, ¿no? Así que hoy es mantenerse y tratar de largar la final por el momento y después, si largamos la final, ahí empezar a ir para adelante, ¿no? Bueno, compartimos lo que queda y suerte para esta fecha acá en Roberto Moro de La Plata. Pues gracias a vos, gracias a todos los chicos que están ahí en el piso. Un saludo grande a todo mi equipo. Obviamente felicitar a toda la publicidad, a la gente de Brera por haber ganado nuevamente, a la gente de GLT, a la gente de GLT Gas, a la gente de Mondial, Zampi, a Medical Health, a la gente de ZMG Argentina, a Transporte Tonetti, a la gente de Publicity World y bueno, obviamente a todos muchísimas gracias. Leandro Mulet. Muy amable, vuelvo a la zona caliente de los boxes de Roberto Mouras de La Plata. Augusto, te sigo escuchando con protagonistas. Bien, seguimos desde la zona de boxes, en este caso en el box de Mariano Werner. Ya se va preparando todo para lo que va a ser la primera serie. Los motores en marcha, calentando todo. Mucho público, seguramente Jorge estará viendo mucho público en la tribuna. Podemos ver mucha gente que se acercó al Roberto Mouras de La Plata, también mucha gente alrededor en lo que tiene que ver con la periferia, pero ahora estamos en el box del JP con Ricardo Guillermo. Bueno, Ricardo, buenos días. ¿Cómo viene todo? Muy bien, preparando todo para la serie, así que bien, tranquilo. Tenemos los dos autos en primera fila y bueno, tratar de sumar la mayor cantidad de puntos. Hicieron una muy buena clasificación tanto Matías como Lionel, así que están los dos bien adelante, están los dos metidos dentro de los 10, en primera fila como decía vos, así que esperar una buena serie, ¿no? Sí, ni hablar, esa es la idea, hacer una serie lo más rápida posible para largar en primera fila y terminar la carrera, que es lo importante. Bueno, la sensación que termina en la última vuelta hacer la clasificación tenía para andar un poquito más adelante, pero bueno, se despistó y no pudo ser, pero se ve que tiene un gran auto. Sí, los dos están funcionando muy bien, los dos Chevrolet, así que lo importante es sumar, ya te dije. Queremos llegar a Buenos Aires con la mayor cantidad de puntos que podamos recoger esta carrera y esa es la idea nuestra. ¿Hay algo hablado para la serie o simplemente que hagan su carrera y se respeten? No, que hagan su carrera y se respeten, Matías la haga por dentro, creo que no se va a tirar, pero van a ir los dos por favor. Gracias y compartimos la vista. Dale, un abrazo. Ricardo Guillermo. Última vuelta del turismo de carretera del Roberto Mouras de La Plata, la primera posición para Mariano Wagner, seguido por Juan Pablo Giannini. Están negociando ahora la parte más trabada del circuito con curva a la izquierda, ya pasaron la de 90, se mete en el centro del autódromo peleando palo y palo. ¿Quién pasó a quién? Canapino pudo con Tanoni, es el nuevo cuarto, el que más avanzó en la serie. Primero Wagner, segundo Giannini, tercero Ortelli, ahora cuarto el de Recifes, Agustín Canapino, el que tenía el 1, que va a ser dejar el 1 para el turismo de carretera. Y quinta posición, no es malo tampoco, Lodo Martanoni en este turismo de carretera. Solamente una curva le queda a Mariano Wagner. Atención que se está terminando la primera serie del TC. Y voy a cantar para nada, porque Mariano Wagner va a ganar la primera serie. Ahí está negociando la parte de la olla, con curva a la izquierda, con curva a la derecha, se está terminando. Ingresan entonces en la última curva. Atención que canto Paraná, Paraná, Paraná, Paraná. Ganó Mariano Wagner la primera serie del turismo de carretera. Segundo Giannini y tercero el de salto, Guillermo Ortelli. 1, 2, 3, primera serie, espectáculo asegurado. Relató Jorge Bianchi. Adelante, adelante, Augusto. Escuchamos al ganador de la primera serie, Mariano Wagner. El auto está firme, está muy bien. creo que tenemos que seguir trabajando porque la pista ha cambiado un poquito y necesitamos un poquito más de tracción, pero es importante que no se cayó demasiado, ¿no? Y bueno, pienso que hay que esperar las demás series y ver qué ocurre después. Está contando Mariano Werner, qué buena partida, Mariano. Sí, sabía que Juan Piedra buen largador y bueno, me tuve que cuidar un poquito de eso, llegué con tres autos adentro y eso me permitió mantenerme. Máxima concentración en aquello porque era el único. Ahí está la palabra del ganador, Mariano Werner. Dale, Augusto, te escucho. Escuchamos el segundo, Juan Pablo Tení. Controla y pierde contacto con el auto de él y bueno, ya ahí, ya como que recupera la parte de adentro y bueno, me hizo una luz y ya está. Bueno, Ortelli no llegó nunca aquí a molestarlo, ¿no? ¿Cómo lo viste? No, lo miré las primeras vueltas, pero como que le había hecho una luz y después venía con muy concentrado, queriendo lo agarraba a Mariano, veníamos los dos al límite. Y bueno, el auto funciona bien, pero el mío va mejor en un lado, el de él va mejor en otro. Pero bueno, estamos parejos en los límites. Giannini. Entramos en la última vuelta cuando el gurí Omar Martínez se separó 11 centésimos con respecto a Lionel Walder, que representa la ciudad de Mar del Plata. Estamos en la última vuelta. El gurí Omar Martínez, el que representa a Nagoya. A Nagoya, eso quise decir, está bastoneando la segunda serie, Miguel. 2 segundos más lenta esta que la primera ganada por Werner. Hasta ahora Werner larga en la mejor posición de partida de la final del turismo de carretera. Ya están negociando la parte más trabada del circuito. Ahí está acelerando Martínez, que toca el piano y da el otro piano. Realmente está dominando a voluntad, pero Lionel Ugalde, a la expectativa, lo mira de reojo. Quiere, pero no puede. Acelera el entrerriano, acelera el de Mar del Plata. Están llegando entonces a la parte más trabada del circuito, dejándola, mejor dicho, para retomar con curva a la izquierda y terminar la segunda serie, que es más lenta que la primera. Atención, bandera de cuadros, atención, canto Nogoyá, Nogoyá, Nogoyá, Nogoyá, provincia de Entre Ríos. Ha ganado Omar Gurí Martínez la segunda serie del turismo de carretera. Segunda posición para el de Mar del Plata, Lionel Ugalde, y tercero Matías Calaf, un mendocino, un laburante del turismo de carretera que logra una excelente tarea en la segunda serie de la número uno en la República Argentina, como lo es el turismo de carretera. ¡Dale, Augusto, en el bote! Estamos con el segundo, Lionel Ugalde, y lo escuchamos. Sí, bien, realmente contento, fue pareja, la serie al principio venía con un auto muy entero, lo tuve que seguir un par de vueltas y cuando se desgastaron un poquito los autos, mi auto empezó a venir un poco mejor que el de él, así que me quedé contento para la final, sé que tengo un auto parejo con buen ritmo que me puede permitir ir avanzando. Los dos fallaron bien. Sí, parejitos los autos, los Ford realmente van muy bien los dos, salí un poquito mejor armado yo. Después él, como le corté el viento, al final de la recta se recuperó y bueno, por afuera intenté pero no había grip, así que bueno, me tuve que quedar atrás y esperar a la carrera un poquito, pero bueno, es corta la serie, no había mucho lugar donde descontarlo o pasarlo. Llegamos a través del pegadito y viendo de que veníamos un poquito más que él, así que esa es la única impresión grata que me quedó. Ahí estaba Lionel Ugalde. El ganador de la segunda serie con Augusto, adelante, te escucho. Bien, Jorge, seguimos la zona de la técnica del parque cerrado. Recién escuchábamos al segundo, a Lionel Ugalde. Ahora vamos a escuchar al ganador, el gurí Omar Martínez. Es muy importante lo que acabas de hacer, ¿no? Sí, ganar la serie es muy bueno. Sabemos que por ahí el auto en el curbón viene un poquito de cola y a medida que fueron pasando las vueltas empezó a patinar o a complicarse más en el resto la ida de cola, pero bien, creo que hubo un poco más de temperatura, pero fue bueno, fue muy bueno haber ganado la serie y seguramente ahora así podemos corregir un poquito para la final. Sacamos una duda, vi que cuidaste mucho el neumático en las primeras vueltas, no era tan agresivo en cada curva el auto. Ya, bien, traté de cuidarme en el curbón, en la primera vuelta cuando largamos, la mitad del curbón como que se corre bastante, pero bueno, podemos mantenerlo y cuidar bien todo. Y después tratar de no quemarlo. Sí sé que se fue grabando la idea de cola, pero bueno, hay que pensar en la final. Si largas con Werner sería un halago para los chicos, no sé en lo personal para vos, pero sí para los chicos del equipo, ¿no? Seguro, y en lo personal ni te cuento, así que ojalá, sería muy lindo y bueno, ojalá podamos seguir trabajando y tener una buena final. La última vez o seguramente una de las últimas veces que como compañero de equipo están largando juntos. No me he charlado nada todavía, pero bueno, es como que lo veo que ya Mariano, por lo que escucho y comentarios, está armando su estructura. Seguramente en los próximos días él estará definiendo todo, pero lo personal es como que ya lo veo en el 2012 fuera del equipo. ¿De qué depende la victoria de hoy, Uri? De andar más rápido que los demás. Pero está, ¿no? Y sí, está, la verdad que el motor va muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se da la El piloto de Ríos, el Uri Omar Martínez. Sí, Daniel, te escucho. Les cuento que en la semana, más precisamente el viernes, Mariano Werner ya anunció que en el 2012 va con estructura propia y que va a estar sumando un auto más a esa estructura. O sea, Werner, equipo propio, y un auto más de Turismo Carretera, que no se sabe hasta el momento cuál va a ser el compañero de equipo de Mariano Werner. Por otro lado, en los autos que tiene en la Fórmula Renault 2.0, uno de los equipos no va a seguir, solamente va a seguir un equipo de la Fórmula Renault, y los demás empleados que han trabajado durante todo este año en la categoría Fórmula Renault van a estar en la estructura del equipo de Turismo Carretera. Atención, que se metieron en la última vuelta para Matías Rossi, última vuelta para Leonel Pernía, primero y segundo, la tercera posición en esta tercera serie del Turismo de Carretera. Atención Truco. Para Juan Martín Truco, muy buena tarea con el 2, el piloto que realmente cambió de equipo a mitad de año y está sobresaliendo con muy buena tarea en el TC. Dale, Miguel. Y por ahora López no puede con Falaschi en la pelea de la serie. Sí, señor, se va a terminar entonces. Atención, que va a ganar Matías Rossi. Y voy a cantar del viso, cuando pase por línea de sentencia. Atención, va a ganar la tercera serie. Del viso, ha ganado Matías Rossi, un puntero de la Turismo de Carretera con respecto a esta Copa de Oro que está peleando palo y palo, pero evidentemente que le ha sacado alguna ventajita Leonel Ugalde en el campeonato para ver quién se lleva la Copa de Oro. Ha ganado Matías Rossi, segundo Pernía y tercero Juan Martín Truco. La tercera es la más lenta de todas las series del TC. Veremos qué pasa en la grilla de partida. Adelante, boxe, con Augusto, con protestistas. Dale, Augusto, te escucho. Ahora sí, Jorge, vamos a escuchar la palabra del ganador de la tercera batería, de Matías Rossi. Son la serie más rápida, pero es muy bueno igual, pensando en el mediodía. Desde ya, es muy bueno. Fue rápida la serie, pero seguro no alcanzó para estar a la altura del Gurí y de Mariano Werner. Así que bueno, se mantiene un poquito lo de ayer. Ellos ayer estuvieron más rápido en la vuelta. Hoy me parece que estuvieron bien en las primeras vueltas, por lo poco que pude saber del equipo en la radio. Después terminamos ritmo parejo, pero ya fuimos decayendo un poco. El negocio de Rossi es sumar, y me parece que más allá que haya que correr la final y completarla, está muy bien. Se vuelve a estar muy bien. Sí, se vuelve a estar bien, en un buen nivel, así que es importante estar ahí. Por eso, bueno, me ilusiono con un podio y sumar fuerte, que es importante. No con la carrera, ¿sí? No desesperarse quizás por la carrera, Mati. No, sí, o sea, vamos a ver cómo se da. Hay que ver la largada, ver qué hace el equipo de Martínez y de Werner. Pues la verdad, hay otro que está más desesperado por la carrera. Sí, pero bueno, a mí me interesan los puntos, ¿no? No soy por ahí a relajarme, soy de pensar y para adelante, así que... pero bueno, quiero llegar. Qué difícil va a ser contenerlo a Rossi por la radio. No es tan difícil, porque pensamos en el campeonato, pero es importante pensar y ir para adelante y no para atrás, ¿no? Así que vamos a ver cómo sea todo, estar atento a alguna situación que se pueda producir y bueno, a llegar. Gracias, Mati. No, por favor. La palabra del piloto del viso, Matías Rossi. Vuelvo a la zona de los boxes con Augusto. Vamos con Pernía. Vamos con el segundo, con Leonel Pernía, a ver si vamos a grabar un momentito. Bueno, Leonel, buena serie. Gracias, te agradezco, la verdad que sí, muy buena serie. Felicito a Matías, a todo el JP, a Jorge Tedersoli, me entrega un gran motor. Y bueno, tratamos de hacerla rápida, pero no fue lo todo rápido que queríamos. Obviamente el clima no es el que ahora. La pista se va ensuciando de a poquito y cada vez que pasen las horas vamos a ver si está más lenta de carrera y de serie. Pero lo nuestro fue muy bueno, lo vamos a apuntar al podio. Volvés a estar allá, te nota contento. ¿Cómo pensás que se puede llegar a dar la final? Creo que va a ser una final difícil, porque el circuito realmente es mucho el físico. y a los autos. Así que aquel que tenga mejor equilibrio es el que haga la diferencia. Lo importante es meterse dentro de los cinco primeros, ¿no? O dentro de los cinco sí es ideal, pero bueno, vamos a apuntar al podio. Bueno, ahí está. Leonel Ternía. Adelante, Augusto de Boxes. Bien, estamos en la conferencia de prensa del TC Pista, lo tenemos acá al lado a Camilo Echevarría, el ganador del TC Pista. Se prende en lo que es la Copa de Plata. Camilo, un segundito, lo molestamos. Bueno, qué victoria, ¿eh? Nadie lo pensaba desde un principio, pero bueno, pudiste ganar realmente muy contundente. Sí, la verdad que fue muy buena la carrera, pudimos ganar, nos llevamos los puntos. Había ya pensado largar al máximo, necesitaba ganar, así que arreglé un poco ahí en la maniobra por afuera y bueno, se pudo dar muy limpia. Juan Manuel me respetó muy bien y eso permitió que podamos ganar la largada y a partir de ahí el auto anduvo muy bien y eso nos permitió también sacar una ventaja. Contanos cómo fue el viernes, contanos cómo arrancó este fin de semana. En el entrenamiento el viernes arrancamos complicado, tuvimos una confusión bastante grande con los amortiguadores que nos perjudicó mucho. Ya para la clasificación mejoramos, los volvimos a restablecer, pero bueno, no habían quedado ideal, igual pudimos meternos quinto y ya con ese tiempo estábamos bien. El sábado sabíamos que a las 2 de la tarde no se iba a poder mejorar el tiempo, así que estuvimos tranquilos, hicimos varios cambios para probar y no respondieron, pero bueno, volvimos el auto para atrás para la serie, anduvo bien y bueno, ayer a la noche encontramos un problema en la alineación atrás que al corregirlo bien la final, la verdad que me sorprendió mucho el auto. Ganaste de punta a punta, el único momento que por ahí peligró un poquito fue en la salida de pescar, ¿no? Sí, la verdad que venía tranquilo igual, necesitaba por ahí un pescar, me vino muy bien porque ya veníamos con el auto bastante caliente y nos faltaba el grip, así que cuando entró el pescar después se frió todo y la verdad volvimos a hacer otra vuelta muy rápida. Bueno, se puede decir que sos el candidato de Chevrolet para esta Copa de Plata. Sí, la verdad que sí, creo que somos los candidatos y bueno, a Claudio Kohler también que no hay que descartarlo y bueno, vamos a hacer todo lo posible para ganarles a los dos Ford que están adelante y ganar el campeonato. Gracias, Camilo. Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la audiencia y un agradecimiento a todos mis esposos. El ganador del TC Pista, Camilo Echevarría. Vamos nuevamente a los boxes, seguramente Facundo está con el segundo del TC Pista, Juan Manuel Paparela, dale Facundo, dale gusto. Bien, Jorge, seguimos en la zona de la técnica, ya hablamos con Camilo Echevarría. Ahora en este caso para hablar con Juan Manuel Paparella, lo vemos que viene caminando, se baja el buzo, la parte inferior, a ver si podemos dialogar un segundo con Juan Manuel. Vamos a escuchar lo que dice. Pero bueno, ya te digo, por eso le puedo aguantar a Borelli, y bueno, la verdad que tenemos que ver a ver cuál fue el problema del auto, por qué nos hacía hablar tan mal, cosa que no pudimos contar todo el fin de semana, o sea, cambiamos muchas cosas, y bueno, después, bueno, los cambios que fuimos haciendo, digamos, el auto siempre se comportó igual, tuvimos una tendencia a ir mucho de trompa, después de cola, así que se hacía muy difícil llevarla todo el fin de semana. Por suerte el viernes salió una vuelta de clasificación más o menos buena que nos hizo colocar en el 12º lugar y bueno, nos fue aguantar, ya te digo, teníamos un auto bueno por la derecha que me permitía no perder la posición, hicimos una buena largada, quedamos octavo en las primeras vueltas y ahí empezó a perder ritmo el auto, a perder, se le venían los de atrás y aguantó un poco. Y otro también. Bueno, ahí estaba la palabra. El segundo, de Juan Manuel Paparella. Adelante, Augusto. Bien, estamos en el box de el Cajapino Sport, estamos con Josito de Palma. Josito, bueno, buena serie, fue uno de los mejores toreros ubicados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Bien, contento por el funcionamiento del auto. Estamos teniendo una merma de rendimiento en lo que es el sector de las rectas. No, en este caso, no culpa el motor ni es nada especial, pero bueno, no estamos yendo rápido por la derecha, no sé si por un problema de motor o aerodinámico, pero bueno, lo importante es que el auto está competitivo, creo que tiene un buen ritmo y eso para la final es importante. Ahora, a la final, a todo nada, me decías, con el cuchillo entre los dientes y tratar de hacerlo mejor, ¿no? Sí, hay que ir para adelante, no hay que llevarse porque es una pista muy, muy, muy complicada, como para hacer un trompo, es muy fácil de hacer un error, pero bueno, vamos para adelante, el objetivo es ese y está claro, así que creo que contamos con un auto competitivo como para hacerlo. ¿Cómo crees que se va a dar tu carrera? Bien, de menor a mayor, difícil. difícil porque hay autos rápidos y pilotos buenos, así que vamos a depender mucho de todo eso, así que trataremos de seguir mejorando. Te iba a decir, para el año que viene, ¿algún proyecto? ¿Seguir en la misma estructura con el Canapino Sport? ¿Hacer alguna otra categoría? La idea es seguir con nuestro equipo, con la atención de Alberto y con Guillermo Cusete, así que por ahora seguiremos iguales. Habría que esperar más la última fecha, pero no hay cambio. Bueno, compartimos lo que queda, Josito. Dale, muchas gracias a vos y espero que te lo bien. Ahí está, Josito y Colma. Volvemos a Estudios Centrales, lo prometido. Recordamos para nuestra audiencia, y ha pasado con la máxima categoría internacional, la Fórmula 1, Gran Premio de India. ¿Quién ganó y cómo está todo, Daniel? Ganó Sebastián Vettel, el bicampeón del mundo con el Red Bull Renault. Segundo, Jenson Button con el McLaren Mercedes. Tercero, el español Fernando Alonso con la Ferrari. Cuarto, Mark Webber. Quinto lugar para Michael Schumacher con el Mercedes. Sexto, Nico Rosberg, su compañero de equipo. Séptimo, Lewis Hamilton. Octavo, Jaime Alguersuari. Noveno, Adrián Sutil. Décimo, Sergio Pérez. En el 11º puesto terminó la Fórmula 1 Internacional Vitaly Petrov. 12º, Bruno Senna. 13º, Paul Di Resta. 14º, Heikki Kovalainen. 15º, Rubens Barrichello. 16º, D'Ambrosio. 17º, Karti Kejan. 18º, Ricciardo. Y en el puesto 19, para Trulli. Ganó Sebastián Vettel, el bicampeón mundial, que tiene como ya ganado el campeonato con 374 puntos. Segundo, Button, 240 puntos. Tercero, Fernando Alonso con 227 unidades. El campeonato de constructores ya está. Fue para Red Bull, que tienen 595 puntos. Segundo, McLaren Mercedes con 442. Tercero, Ferrari con 325. Se corrió por primera vez en la India, en el circuito de Nueva Delhi, y el triunfo fue para el imbatible, el chico maravilla, el alemán bicampeón del mundo. Vamos entonces al Mouras de la Plata. Bueno, largaste en primera fila, una muy buena posición para esta final de Turismo Carretera. Normal, para bajar esto faltan mucho, son muchas vueltas, muy largos todo, y bueno, en mi caso estoy un poquito afectado por los 30 kilos en la movida, pero vamos a trabajar para mantenernos bien arriba. ¿Costar el ritmo? Sí, por supuesto. Bueno, el año que viene ya sabemos más o menos cómo viene el tema. ¿Te vas a directamente hacer una estructura nueva? ¿Ya lo hablaste con el Uri? No tengo nada, hoy pienso simplemente en esta carrera. Bueno, gracias. Ahí estaba Mariano Werner. Adelante, Augusto, con protagonistas de la final del TC. Con todo preparado para la final de Turismo Carretera, estamos con el Tati Juan Marcos Angelini. Tati, ¿cómo viene todo? ¿Qué tal? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Bueno, esperando un poquito a ver qué va a acontecer en esta final. La verdad que me toca una posición complicada, ¿no? Largar en el último lugar. Vamos a tratar de esquivar un poquito lo del parramo y tratar de sacar el mayor provecho que se pueda después de una situación difícil de la serie, ¿no? Que se termine rápido la plata, ¿no? Sí, la lástima, porque la verdad que veníamos haciendo estaba todo dado como para hacer una buena serie, para lograr una posición expectante en la final y para recaudar algunos puntos, pero bueno, lamentablemente después de ese toque de pecho, te dijiste que avanzaste se pueda. Sabíamos que la plata es un circuito complicado para vos, pero en Buenos Aires puede llegar a andar bien y es importante porque es puta y medio. Sí, de todos modos, bueno, ya ha perdido mucha chance para lo que está esperando, pero bueno. Vamos a poner todos al último, gracias. Gracias y suerte. Recordamos el Zonal para el próximo fin de semana. Presenta Turismo Moscardini, teléfono 450-0684, la opción de confianza en viajes. Se viene el TC Platense el próximo fin de semana, la 10ª fecha del año. Quedan 3, esta y 2 más, en donde Juan Iriar Urruti es el puntero del campeonato. Si viene también la Asociación Bonaerense 1100, se va a disputar la 10ª fecha también para la 1100 bonaerense. Están en los playoffs. Norberto Alday es el puntero del campeonato y lo viene persiguiendo ahí muy, pero muy cerquita, Hipólito Recar. El próximo domingo, TC Platense, dijiste. TC Platense, Bonaerense 1100, Fiat 600 ATN, Mono Marca Fiat, y TC 2000 Platense. También el próximo fin de semana viaja el chico de la ciudad de La Plata, Nicolás Moscardini, rumbo a Venezuela a representar a la Argentina en el Panamericano de Karting. Última vuelta del turismo de carretera, negociando el curbón, el gurí Omar Martínez, el que representa a la ciudad de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, y lo sigue Mariano Wagner, otro de la provincia de Entre Ríos. Se trata de Mariano Wagner, que le hizo de escudero durante toda la final del turismo de carretera. Hizo la pole Mariano Wagner, atención, se batió el récord del circuito, bajó el minuto 28, aquí en el Roberto Mogro de La Plata. Se saqueó con curva a la derecha, curva a la izquierda, ahí va negociando la parte más trabada del circuito, el gurí Omar Martínez. Y Rossi dijo, me quedo cuarto y me llevo a la punta de la Copa de Oro. Sí señor, porque se quedó Lionel Ugalde en la final del TC y Matías Rossi se está consagrando como puntero de la Copa de Oro, pero faltan dos, falta Valcarce y falta Buenos Aires. Ahí está el gurí, con curva a la izquierda, tocando la parte de afuera del circuito, reasfaltado. Ahí está Omar Martínez, el gurí, el que realmente sigue con el auto número 13, que yeta ni yeta. Está ganando Martínez la final del TC, aquí en el Roberto Mouras de La Plata. Señoras y señores, canto Nogoyá, Nogoyá, Nogoyá, Nogoyá. Ganó el gurí Omar Martínez. Segundo Mariano Wagner. Le apuntó Mariano Wagner para terminar los dos juntitos. Tercero Juan Pablo Giannini. Cuarto Matías Rossi. Importante tarea de los hombres que están peleando la Copa de Oro del Turismo de Carretera. Ha ganado, yo diría, la provincia de Entre Ríos. Ganó Martínez con Nogoyá. Segundo Wagner con Paraná. Evidentemente, una nueva jornada a pleno sol, con mucho público, ha ganado el Ford de Omar Martínez y se acomoda en la Copa de Oro. Y relató Jorge Bianchi. La Redonda, 100.3. Va al frente. Va al frente. Va al frente. ¿Te parece que clasifiquemos, Bianchi? Pero como no, con todo gusto clasificamos y ya nos estamos despidiendo. Desde Autovía 2, kilómetro 49, Roberto Mouras de La Plata, con una jornada realmente espectacular. Con 25 vueltas en 38 minutos, 26 segundos, 41 centésimas, ganó el gurí Omar Martínez. Segundo, Mariano Wagner, su compañero de equipo, a 45. Tercero, Juan Pablo Giannini, un podio todo balado. Cuarto, Rossi. Quinto, Pernía. Sexto, Juan. Séptimo, Truco. Octavo, Falaschi. Noveno, López. Décimo, Ortelli. Décimo primero, Ledesma. Décimo segundo, Calaf. Décimo tercero, Tanoni. Décimo cuarto, Gianlombardo. Décimo quinto, Castellano. 16, Catalán. 17, de Benedicti. 18, Ventín. 19, Treviani. Puesto 20 para Tomás Urreta Vizcaya. Me parece que lo están asistiendo a Gastón Mazacane, que se bajó exacto del auto, el Chevrolet del Turismo de Carretera. Ahí está Balinotti atendiéndolo. Seguramente el calor le ha jugado una mala pasada al piloto de La Plata, Gastón Mazacane. Llegó en el puesto 29. Bien, señoras y señores, nos despedimos hasta mañana a las 16 horas por la 100.3. Gracias, Dani, por todo el aporte. Un abrazo, muchachos. Buen regreso. Bien, estamos terminando. Gracias, Juque Villarejo. Gracias también a Lorena Díaz, a Augusto en la zona de los boxes, a Carlitos Cantirana, a Guillermo Franchitti en la producción, Cecilia Will, Miguel Ángel Pérez, como siempre, un gran abrazo y buena llegada a tu hogar, ¿eh? Gracias. Fue una carrera más en cuanto al espectáculo, pero no fue una carrera más en cuanto al campeonato, porque las cosas cambiaron. Estás más apretado y con nuevo puntero que Rossi. Sí, señor, hasta la próxima. Señoras y señores, lo dejamos ahora en la gratísima compañía de Federico Bondurán, con toda la previa del fútbol en la República Argentina. Gracias, buenas tardes. Lo queremos con el osito que trabando, recuperando palitos, corriendo a lo bobo, porque si es un rock and roll.